momento voluntario. Solo rock and roll y nada más. Viernes por la noche no hay calma. La radio está ya sin alma. Darío grita con furia. Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 181. Mi nombre es Darío Bardín y al lado mío está nuevamente, después de unas breves vacaciones, Roma Pinap. ¿Cómo estás, Darío? Sí, hemos vuelto. Hemos volvido. Muy fin de año. Hemos claro, volvido. Y mientras lo hacemos laburar al pobre cordobés, que está ahí cagándose calor, laburando, grabando el programa con el ventilador en la nuca, que se estaba muriendo, ¿viste? Ah, ¿sí? Hacía 84 grados hacía en Córdoba, más o menos. Oh. Yo decía, tanto calor hace, y después me fijé en el mapita, ¿viste? Del celular. Sí. Y acá hacía 20 y pico y allá hacía como 30 y pico, qué sé yo cuánto hacía. Claro, el Córdoba se estaba prendiendo fuego, ¿viste? Sí. Pero bueno, nada. Siempre es interesante después, la dupla cuando la hacen ustedes, porque como son el agua y el aceite, ¿viste? No tanto. Es cuando el cordobés empieza a desvariar y empieza con el voz y todo eso, sí. Ahí, pero él lo sabe, ¿eh? Él sabe que es así. Sí, obvio. Es más, en el último programa se atajó. Dijo, ya sé que a ustedes no les gusta el voz, pero yo voy a decir una cosa. Se atajó, ¿viste? O sea, ustedes. Dijo, vos y Roma. Incorporó, o sea, también, ¿viste? No te atajé, decí lo que quiera decirlo, ¿viste? Bueno, el cordobés claro. Se atajó. Por algo se atajó, ¿viste? Pero no, después... Mirá que el cordobés tiene muchos discos que yo tengo. Tenemos los mismos, ¿eh? Sí, comparten. Lo que pasa que la diferencia es que el cordobés es más abierto que yo. O sí. Tiene distinto... No es más abierto, porque yo no es que soy cerrado. Ya lo expliqué 200 veces. No, pero quizás que... no tiene problema con consumir otros estilos. Pero pará, vamos a... Sí. Mirá, me diste el pie para que diga esto. El otro día yo a vos te pasé... el cover del chabón, del impresentable ese, de... El cover es una forma de decir, una falta de respeto, de País Mortal de Evanescence, ¿no? Sí. Bueno, ayer Alejandro, yo estuve con Alejandro ayer comiendo un asado, Me decía, ¿lo escuchaste? Cagándose de risa, me decía, ¿viste? Y le digo, sí, si lo escuché, se lo pasé a Roma y le dije, tomá, pegate un corchazo. Claro. Y me decía, vos sabés que el chabón tiene buena voz. Canta horrible. Sí, eso es cierto. Eso sí. Me decía, canta horrible. Y yo le decía, vos sabés que es verdad, porque la, con la voz esa podría ser algo mejor. Pero canta sí, como Moni Argento. Lo que pasa Argento. Es que le pone un tono muy feo, claro. Canta como Moni Argento. Igual, ¿viste? Horrible. Bueno, el cordobés por ahí lo escucha y estoy seguro que le gusta. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que cuando hizo, agarra canciones que dentro de todo no te las esperás que pueda llegar a elegir, bueno, ¿viste? Está bien. Está pero perfecto. Es verdad, es la forma de cantar la que lo estropea para mí. Sí, tiene obviamente. Voz, tiene caudal. Tiene buena voz el chabón, pero bueno. El cordobés y yo en eso somos el agua y el aceite. Él claro. La escucha y por ahí te dice, uy, qué buena versión, que yo me encantó. Mirá, te la hago más fácil. El otro día pasamos con él en el cover un tema de Leo Moraccioli, que lo hemos pasado miles de veces, sí. Que está en YouTube y hace un montón de temas. Y hace temas de pop, pero todos metaleros, ¿no? Sí. Entonces pasamos Sweet Home Alabama, de Lynyrd Skynyrd. Sí. Y claro, el cordobés no lo conocía al chabón y mientras chusmeaba por la computadora de quién estaba hablando, ¿no? Y vio que el chabón sí. Había hecho el tema Despacito en metal, ¿no? Y el cordobés ya lo quería pasar. Y yo no te lo paso ni en pedo. ¿Por qué no te lo paso ni en pedo? Pero voy a explicar. No tiene por nada qué. Que ver con el programa. No, pero te lo voy a explicar porque el chabón lo hizo re metalero. Entonces vos me decís, bueno, está bien. Lo hizo re metalero. Si vos estás pasando, el chabón también hizo un tema de qué sé yo, Lady Gaga y lo pasaste. Bueno, está bien. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que nosotros cuando hicimos el cover, ¿qué hacemos? Hablamos del tema original. ¿Vos te pensás yo me voy a poner a hablar de Luis Fonsi? Que no sé ni qué mierda, lo escuché nombrar nada más. Que cuando salió el tema, yo pensé que era el hermano de Dolores Fonsi, te lo juro. Mirá lo desorientado que estoy, ¿viste? Nada que ver. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que poner a hablar del verdadero tema Despacito? Para después presentar el cover. No lo puedo pasar. No. Habiendo no tanto para... covers, no. Claro, pero a mí me importa un carajo que lo haga metalero. Yo tengo que hablar del tema después. Y yo no voy a ponerme a hablar de Despacito, ¿viste? Y el cordobero quería pasar. Bueno, él tiene otra visión. Otra visión, ¿viste? Él, por ejemplo, el que me escucha dice, o este es un tarado o tiene razón, una de las dos, ¿viste eso? Cada cual que escucha. Voy a contar una infidencia del programa. El cordobés quiso hablar de la vuelta de Oasis y yo lo saqué cagando. Perdón, cordobés que me está escuchando, pero sabe que es así. Yo dije, a mí no me decías rock, a mí no me importa que sea rock, no es un rock que yo escucho. Oasis no es un grupo para hablar en alto voltaje, a eso voy yo, ¿viste? Está dentro del rock, pero está dentro del rock pop, está más para el lado del pop que del rock. El rock es otra cosa, el rock son los Rolling Stones, si querés, o es, no sé, qué sé yo, Black Crowers o Papo, ACDC, el que vos quieras, distintos tipos de rock. Ahora, ellos es otra clase de rock, que no es la que pasamos acá. Y pero ellos igual, si te lo pones a pensar, es un poco parecido a algunas otras bandas. Sí, decían que era parecido a los Beatles. Yo no le veo nada parecido a los Beatles. Yo por lo menos. Y porque igual estamos hablando de bases al final, pero ellos se pero que quede claro, los Beatles. No, pero que quede claro que yo no estoy diciendo que Oasis es una mala banda. No estoy diciendo Estoy diciendo que no es una banda para que yo me ponga a hablar. A mí me importa un carajo la vuelta de Oasis, te digo la verdad. Es como que, ¿qué pasa si yo te digo, Roma, vamos a hablar de la vuelta de los Piojos acá en alto voltaje? Me saca cagando. ¿Cómo vamos a hablar de los Piojos? ¿Y qué vamos a hablar del Farolito? Es rock, pero no es el estilo del programa. No es el estilo del programa y aparte. Me tienen podrido, que me putea el que quiera, me tienen podrido con los Piojos, loco, ni que fueran los Rolling Stones, parece la vuelta cuando Mick Jagger se amigó con Keith Richards y volvieron los Rolling en el 88. Dejate hinchar la bola, son los Piojos. Igual ni siquiera son la formación original, me parece. No, son Ciro y los persas. Dejate hinchar las pelotas. Por eso. ¿Viste? Y tampoco fueron. Oh, pará, oh, si me está hablando de Soda Stereo, vuelve Soda Stereo, vuelven Los Redondos. Si tuviera vivo Cerati, claro, ¿no? Está bien, bárbaro, ¿viste? Por más que no me gusten, son Soda Stereo. Los Piojos. Dejate joder con Los Piojos. Claro. Dejate revivieron joder. Todos guapa, los Rolingas. Guapa, guapa, guapa, guapa, guapa, guapa, guapa, guapa. Dejate hinchar la bola. El Farolito, el otro, Verano del 92, esa pavada, esa canción de mierda. Claro, mira, pero la cantan en la cancha. Mira, me voy a poner a hablar de eso acá. Fíjate, joder, bueno, estoy hablando de Los Piojos, pero le estoy dando con un caño, pues para mí es un desastre. A ver, vos que sos cantante, o esta es la mano del corazón. Sí. Ciro canta bien, tiene buena voz. No, a mí no me gusta. Bueno, es horrible cantando. Pero también va en gusto, ¿viste? Pero vos la escuchás las canciones, si vos pará, te pones a ver, muchos del rock nacional no tenían lindas o grandes voces. No, está bien, lo que vos quieras. Papo no tenía gran voz, pero para lo que hacía servía. ¿Qué diferencia hay entre el Piojo y los Ciro y los persas? Nada. Escucho lo mismo. Bueno, en realidad sí, algunas canciones. ¿Te bueno, das cuenta pero cuál que es, a lo que yo voy las canciones es que, de Ciro y las canciones a lo que yo voy, de guitarrista. Bueno, pero a lo que yo voy es que Ciro me cante un tema rápido, me haga una balada y yo digo, mirá qué tipo, cómo canta de todo. No, canta siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Sí, canta. A mí no me gustó nunca. Hizo Ciro los Persas y cantó lo mismo que cantaban los Piojos, las mismas pelotudeces. ¿Viste? Entonces, déjense joder con los Piojos, no existen, loco. Son un cachivache. Pero bueno, estamos en Argentina acá. Pero bueno, los tipos llenaron un estadio. Sí, no, yo no lo puedo, que sí, como 5 estadios de La Plata, ni yo lo puedo creer. Sí. ¿Viste? Pero bueno, es Argentina. O sea, lo que voy yo, no lo sale de Argentina, se mueren de hambre. Se mueren de hambre. Y sí. Olvidate. No sé si habrán girado por otro país, la verdad. En Uruguay fueron. Fíjate. Ah. ¿Qué sé yo? Así que bueno, igual cada cual que escuche lo que quiere y guarda que el cordobés hay de música mía no le gusta, así que está todo bien. Claro, obvio. Simplemente. Bueno, hablando de lo que nos trae acá, viste, sí, obvio, más vale que sabés que se fue Nico McBrien de Iron Maiden, ¿no? Sí. Lo dejé para este programa porque con el cordobés no teníamos tiempo de hablar. Vamos a hablar rápido lo que pasó. Ok. Bueno, Nico se fue porque había tenido un derrame cerebral en el 2023. Se le había paralizado la mitad del cuerpo, qué sé yo. Bueno, se recuperó, qué sé yo cuánto. Pero en la última gira estaba tocando los temas, entre comillas, más fáciles de Iron Maiden. Había quedado con Harris. Harris le había dicho qué temas podés tocar y él le dijo este sí, este, y había algunos que eran muy difíciles, que es mal, que los inventó él justamente, sí, y no podía tocarlos, ¿viste? Entonces bueno, se fue Nico McBrien, que fue una sorpresa porque fue así de un día para el otro, sacó un comunicado y chavo a la mierda. Pero esto trae unas cositas que tengo que decir, ¿no? El nuevo baterista es Simon Dawson. Es el batero de la banda de Steve Harris, que tiene paralelo a Iron Maiden, que se llama British Lion, que tocaron, cuando vino Iron Maiden, también tocaron acá. O sea, no fueron soportes, tocaron en otros lados. Sí. En un lugar chiquitito, ¿viste? Tocaron. Bueno, ¿qué pasó? El sobrino de Steve Harris, se ve que es por parte de la mujer, porque no es Harris. Parece que se enojó porque ya se veía venir que Nico McBrien, o sea, se iba a ir en algún momento. Eso lo pensaron cuando a él le pasó este problema, ¿no? El pibe parece que toca la batería muy bien, muy bien. Y empezó a tocar todas las canciones de Iron Maiden pensando que a él lo iban a elegir. Pero no lo eligieron. Entonces saltó el padre del muchacho a bajarle la caña a Steve Harris, diciendo que el hijo se había preparado y todo esto, y que él tocaría y qué sé yo cuánto. Pero igual, a ver, ¿quién te dijo que te prepares? Primer principal. Claro, nadie le dijo, te vamos a hacer una prueba. Claro, es como que yo tenga el banco suplente y me ponga a hacer precalentamiento sin que el técnico me diga, dale, precalentá que vas a entrar, ¿viste? Bueno, hay que ver si fue así también, qué sé yo. No, sí. Le dijeron algo. Bueno, no sé, lo que pasa ahí no sé exacto. Yo te digo porque el tipo salió y lo hizo público. Sí. El padre del pibe lo hizo público, le bajó la caña a Harry diciendo: mi hijo, qué sé yo, wey, se preparó y era el reemplazante. Y le bajó la caña a este, a Simon Townsend, que no podía tocar en Iron Maiden. Y bueno, Lo qué sé peor yo. de todo que el padre prendió fuego al hijo, porque no estaba bueno, ¿viste? Salir ahí Capaz que, a y capaz que, criticar. y qué sé yo, hay que ver cómo es la historia también, ¿viste? La cosa es que, bueno, el batero no se salió con la suya y va a ser este Simon Dawson. Sí. Y va a empezar a tocar con Maiden el 27 de mayo del año que viene en Budapest, en Hungría, en la gira que Maiden sacó hace unos días, que va a salir, que se va a llamar Run for Your Lives. Así Bueno, que bueno. esto de Nico McBrain, 42 años estuvo en el grupo. 42. Entonces, debe haber sido re duro dejar el grupo Sí, desde el después de 82 tanto estaba. tiempo. Desde el, no, perdón. Entró en Peace of Mind. The Number of the Beast estaba todavía Kilburn. Claro, lo que pasa es que el tipo no podía, tenía ya el lado derecho complicado, ¿viste? Entonces. Y estaba jodido, ¿viste? No quedó bien, bien. Y no. Entonces se quería. Igual supuestamente va a seguir en Maiden, pero no sé qué va a hacer de atrás, no sé si va a seguir bien. Pero dijo que tiene otros proyectos, o sea, más tranquilos, y que va a estar con la familia. Estamos hablando de un tipo grande, obvio, ¿no? No estamos Setenta y hablando de dos un. años tiene. Ya, no estamos hablando de un pibito tampoco, ¿viste? Y no, ya está. Así que bueno, pasó eso en tu ausencia. Era una breve reseña, no vamos a hablar de todo el puterío, porque No. ya está. El batero ese dijo, aparte lo que dice Harry es palabra santa. Olvídate. Y Mañana bueno. dice, se terminó Maiden, listo, loco, está todo bien. ¿A quién le vamos a decir? Y Eso, no, la banda nada. de heavy metal más grande de la historia, le vamos a decir algo. Sacó los mejores discos, ¿qué le vamos a decir? No se le puede decir nada. Aparte, estamos hablando de un tipo que algo debe saber de música, ¿no? Supongo. Y sí. Poquito. Y Por también debe algo lo habrá saber. puesto este batero. Y también sabe cómo toca este chabón. Y también sabe si sirve o no para Iron Maiden. Obviamente. Y no ¿Viste? va a poner a Entonces. un pelele, No, claramente. capaz que el sobrino toca como los dioses. Pero capaz No, pero no que a hablaba él. del sobrino, digo que el chabón se va a seguir rodeando de buenos músicos, ¿no? No, Lo va a obviamente. Y buscar bueno, alguien. si lo tiene en la banda de él, desde el 2012 lo tiene en British Y Lion. bueno. Por algo lo tiene. Ya lo conoce, claro. Exactamente. Bueno, Roma, vamos a las redes de este programa. Dale, bueno, nuestro Instagram es altovoltaje71, Facebook y la fanpage Alto Voltaje. El canal de YouTube es Alto Voltaje LP y el email es altovoltaje1975@gmail.com. Y el WhatsApp, por si quieren escribir, es más 549-221-614-5773. Si las bandas quieren escribir ahí para que las pasemos o algo, escriban por ahí. Porque algunas no quieren mandar mail, ¿viste? Te escriben por WhatsApp directamente. Sí, pero lo que tiene el email de bueno es que no te baja la calidad de la foto ni lo que te mandan. Por No, WhatsApp te pero. baja la calidad. Sí, igual yo después lo tengo que bajar el teléfono y no sé bien qué pasa ahí. Una vez que lo bajo el teléfono, no sé. Bueno, y también decir que si quieren escuchar todos los programas, este, el anterior o el anterior, o hace 20 programas atrás, o 100 programas atrás, están todos subidos en la plataforma de cadornarock.com. También estamos en iVoox y en Spotify, y también, donde dijo Roma, en el canal de YouTube, en Alto Voltaje LP. Ahora vamos a escuchar el primer tema. Bien. Y hablando de bateristas y justamente de Iron Maiden, viste que tuve un asado con el amigo Alejandro, ¿no? Sí. Bueno, Alejandro es amigo de una banda que se llama Air Force. En esa banda, Air Force, toca uno de los bateros de Maiden antes de Nico McBrain. Fue el que reemplazó Burr después. Cliff Burr. Después tuvo Nico McBrain. Este muchacho tocó en Iron Maiden desde el 77 al 79. No está en ningún disco oficial, porque no sacaron Sí. disco en esa época. Sí sacó un EP, el de Running Free, que hay dos temas, ahí toca este muchacho. Y después se fue porque tenía problemas que no se bancaba las giras, no sé qué, y se fue. Bueno, y ayer Alejandro me regala un, no sé cómo se llama, un coso así, bueno, vos me estás viendo. Sí. Es como una foto, ¿viste? Como una... ¿cómo se llamaba esto cuando no íbamos de vacaciones? Que nos mandábamos a los parientes cuando éramos chicos. Que la escribíamos acá. Como una postal. Una postal de este grupo iForce. Sí. Y firmada por los cuatro, por el baterista este. Y firmada por Paul Di'Anno también, que falleció hace poco. Cantante de Iron Maiden también, en dos discos, ¿no? Ha sido un regalo espectacular. ¡Qué loco! Lo tengo ahí, le dije, lo voy a pegar ahí. No a pegar porque de los dos lados, de un lado está la firma, del otro lado está la foto, así que no puedo pegar. Tipo cuadro lo puedes poner. Claro, lo voy a poner ahí. Es chiquito, pero lo voy a poner ahí, dije, entre todos los CDs. O le agradecí a Alejandro, qué sé yo, que esté con la firma de Paul Di'Anno, ¿viste? Sí, y zarpado. Entonces se me dio porque el primer tema sea justamente Iron, que es una banda espectacular. Y lo vamos a escuchar con el tema Sniper. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover. ¿Y qué tema tenemos hoy, Roma? Hoy tenemos Behind Blue Eyes de la banda de Who, pero reversionado por Limp Bizkit. Acá la experta sos vos de Limp Bizkit, ¿eh? Sí, Limp Bizkit es una banda que es de Estados Unidos, es de New Metal y Rap Metal. Se formó en 1994 en Jacksonville, Florida. Y bueno, es un sonido, como dije, la influencia del rap, ¿viste? Es súper. Es metalera la banda, pero es ese metal, ¿viste? Mezclado con estrofas rapeadas. Está re bueno el cantante. Sí, sí, sí. Kurt Durst, que él escuchó mucho rap en su infancia y el rock alternativo, entonces, bueno. Lo mezcló, digamos, en la banda, ¿viste? Sí. Y este cover que elegiste, a mí, yo cuando lo escuché, que me acuerdo que había salido en la radio, me re gustó, es más, me gustó mucho más que el original, ¿viste? Como siempre decimos. Me re gustó lo que hizo Limp Bizkit. Sí, son. Aparte, tiene un sonido más nuevo, ¿no? Porque el tema de Who creo que es del año 72, si no me falla la memoria. Sí. Y. Es otro sonido aparte. Igual la hizo muy parecida, salvo como hablábamos afuera del aire, sí. La parte rockera que le pone The Who, que no se la pone Limp Bizkit. Limp Bizkit, como empieza, así termina. O sea, es toda igual. Toda claro, arpegiada. Es igual. Es, claro, es sí. Arpegiada de principio a fin. Le había escrito el guitarrista de The Who. Que yo me cagaba de risa porque es muy buen guitarrista, pero lo conozco, o sea, cuando lo conocí de chiquito, yo siempre decía, tiene menos pinta de guitarrista este flaco. Es re groso, todo lo que vos quieras, pero al tener el pelo corto y vestirse normal, parecía el... Sí, no tenía pinta de rockero. No, parecía el canillita acá del kiosco revista que está acá a dos cuadras, ¿viste? No, menos pinta de guitarrista, flaco. Después la rompía tocando, todo, ¿viste? Bueno, él la escribió. Y la versión de Limp Bizkit a mí me gustó mucho. Está muy buena. Bueno. Si la hubiera hecho rapeada, capaz que cambiaba. Y capaz que te digo, no me gusta. Sí, igual tiene en el medio como un pedacito. Sí, pero es muy poquito. Y hace un juego de voz, pero muy pequeño. Pero muy poquito. Medio como un raperito chiquito. Un raperito. Quería agregar un raperito. Algo que quería agregar de Limp Bizkit es que vean el documental Woodstock 99, que está en Netflix, que está buenísimo, no sé si lo viste, porque no te muestran el quilombo y el desastre. ¿Ese es el que contaste vos un día Woodstock. Que hizo un calor bárbaro? ¿Eh? Yo no fui, ojalá hubiera. No, ido. Ya sé que no fuiste. Una vez hablaste de un Woodstock, hace muchos programas atrás, hace como 100 programas atrás, que había estado Metallica, no sé qué más, que se había muerto de calor, que hacía un calor imbancable, qué sé yo. No solo eso, que es el mismo. Fue caótico ese festival. Ah, por creo eso. Que sí, que lo comenté. Sí, estás hablando del mismo. Tuvo, mismo... pero decenas de heridos. Justo. O sea, fue terrible. Claro, sí, de ese. Sí, hablaste de esa época de ese. Y Limp Bizkit fue la banda, la gran banda del momento. Salieron y fue como el detonante para que si se tenía que destruir todo, se destruya, ¿viste? Pero bueno, nada, claro. Lo recomiendo porque está bueno ese documental. Y la versión de Behind Blue Eyes, yo busqué un poquito de qué trataba la letra, ¿viste? Y la letra de Behind Blue Eyes, yo busqué un poco de qué se trataba. Y bueno, habla de... la letra es un lamento en primera persona. Ajá. De Jumbo. El villano principal de Lifehouse. Mirá vos. Yo decía... Lo busqué y todo, ¿eh? No sé quién es yo. Lifehouse es una ópera rock de ciencia ficción que fue hecha por The Who. ¿Sí? Ah, claro. Bueno, después lo abandonaron en favor de hacer un disco de rock tradicional, que fue Who Next, el disco de The Who. Pero es una ópera rock que habían hecho y que tiene un villano que se llama Jumbo, ¿viste? Sí. Y esta canción, Behind Blue Eyes, está visto desde la angustia y la presión que siente el villano principal de esta... O sea que es un pedo atómico de todos los integrantes de la banda, porque no hay mucho... Sí, igual el que está escuchando dice, este marmota no sabe que está pasando de Who y no sabe que hizo una ópera. Yo no soy fanático de Who. No, yo tampoco. Guarda. ¿Que piense eso o que, qué sé yo, no que soy nos cuente muy... la historia? No, en serio, no soy muy seguidor de The Who. Es una banda que tiene buenos temas y que es, sí, una de las más importantes de toda la historia del rock, eso seguramente, pero no es mucho de mi gusto, de mi paladar, para decir una palabra finoli. Claro. No, a mí no me... De hecho, el único tema que puedo llegar a escucharte es el típico tema más conocido, pero después no experimenté tanto la banda. Bueno, pero este está bueno. Ya te digo. Sí. Pero bueno, ya te digo, si lo voy a escuchar, lo escucho por Limp Bizkit. Ah, bueno, eso es victoria. Ni siquiera es que elijo la... No, a mí el de The Who me gustó. Me gustan los dos, en realidad. Me gustan, o sea, digo que está bueno el cover porque conozco el otro y me gustan los dos. O sea, cualquiera de los dos podría escuchar. Bueno, entonces, si te parece, vamos a escucharlo. Bueno, vamos, si otro no nos queda. Vamos a escuchar entonces en el bloque del cover la canción Behind Blue Eyes de la banda británica The Who, hecha por Limp Bizkit. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours, only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain will can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours, only lonely. My love is vengeance that's never free. Discover L-I-N-E-T-A-N. Discover L-I-N-E-T-A-N. Discover L-I-N-E-T-A-N. defeated. Behind blue eyes, and no one knows how to say that they're sorry. And don't worry, I'm not telling lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. That's never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Alto Voltaje presenta grandes mujeres de la música. Bueno, y como todas las semanas, y ante la vuelta de Roma, porque en estos dos programas que pasaron no estuvo, este bloque que vamos a hacer ahora, estamos en el bloque de las grandes mujeres de la música que nos trae, como dije, Roma, todas las semanas. Así que, Roma, ¿a quién trajiste hoy? Hoy tenemos a la cantante Elizabeth Fraser, que fue la cantante de Cocteau Twins. Uno de los grupos más eclécticos de la escena británica de los años 80. No es muy conocido el grupo, tampoco es muy conocida ella, pero sí es una banda de culto de la época, ¿viste? Una mujer escocesa, tenía una voz muy etérea, media como tirando al estilo de The Cure, ¿viste? A la música post-punk de esa época, de los años 80, pero post-punk, digamos. Y después colaboró con muchos grupos conocidos, como por ejemplo Massive Attack, que es otra onda, es un rock medio así como progresivo raro, con electrónico y demás, ¿viste? Que no lo pasamos acá en el programa porque no tiene nada que ver, pero bueno, lo menciono. Ella, en 1980, en una pequeña localidad industrial de Escocia, Elizabeth Fraser, con 17 años, bailaba en The Nash, una discoteca local de ahí. Canciones de Siouxsie and the Banshees, que la hemos pasado, Siouxsie, como también otras, ¿viste? Como The Cure, que lo mencioné, Joy Division, esto es esa onda, ¿viste? Bueno, se conoce con un chico, para resumir, y empieza a meterse más o menos en lo que es la onda, la estética punk. Bueno, empezaba a tatuarse, ¿viste? Toda esa movida. Se juntaba con Johnny Rotten, Sid Vicious. Y bueno, la música era el escape de ella. Por eso mismo también comento esto de que no es una banda tan conocida, porque digamos que estaba dentro de la escena, pero más under, ¿viste? Pero igual se rodeaba con músicos que ya después fueron consagrados, digamos. Ella fue víctima de abusos sexuales cuando era joven, tuvo trastorno alimenticio, era bulímica, que viste que desde que arrancamos hasta acá, en sí, este todas tuvieron programa, problemas parecidos. Sí, eso te iba a decir. El éxito le llegó muy rápido. Tuvo su primer disco con su banda, Garlands. O sea, se llama el disco Garlands. Fue publicado por la discográfica, tuvo muy buenas críticas. Después se hicieron más discos, singles, pero se clasifican dentro de la ola post-punk o New Age, ¿sí? Pero era una onda media etérea, oscura, una voz muy personal, ¿viste? Para el que no consume este tipo de música, capaz que le parece un bodrio, pero hay gente que lo disfruta ese tipo de canciones, ¿viste? O música media así como rara. Y bueno, esta chica, cuando estaba en el ambiente del disco, ¿sí? Elizabeth Fraser, o sea, ella tocaba mucho en boliches, ¿viste? De la onda, digamos. Y bueno, ¿viste la película Cumbres Borrascosas alguna vez? No. Bueno, es una película... Salvo que la haya visto sin saber el nombre, ¿no? Bueno, lo que tiene también es que es mucho de la onda. Esta banda Cocteau Twins es de la onda de este tipo de películas también así de culto, ¿viste? Sí. Ellos, durante 13 años, ella, Fraser y Guthrie fueron pareja sentimental y musical. Ellos tenían la banda juntos. Ella con la pareja, ¿viste? Pero bueno, tuvieron bastante dificultades, una pareja media complicada. Entonces, ¿qué pasó? Como pasa siempre cuando tenés una banda con tu pareja, se empezó a ir todo al carajo. Pero bueno, en 1989 ella tuvo una hija y demás, y bueno, ahí empezaron a tener más tensiones, el marido se dejó llevar por las adicciones, la droga, el alcohol, entonces bueno, la banda como que empezó a decaer, ¿sí? Y ella empezó a tener una crisis nerviosa y de hecho... tuvo que ser ingresada a una clínica de rehabilitación, ¿sí? Entonces, bueno, fue una mina que la pasó bastante mal, pero para quien no la conoce, Elizabeth Fraser, es muy interesante la forma de cantar, ¿viste? Era, como te digo, muy parecía como una voz tímida, muy personal. Es para poner cuando vos estás un domingo y querés relajarte, ¿viste? Es ese estilo de voces. Pero tiene una... ¿A vos no te gusta The Cure? Yo ya lo sé. Pero bueno, es una onda muy de Cure, esta cantante, ¿viste? Después, una de las cosas que era interesante también, que mucha gente no sabe, es que ella hizo canciones y colaboró con muchos grandes, ¿viste? Por ejemplo, como Peter Gabriel, Jan Tiersen, ¿sí? Que Jan Tiersen es un músico que hizo la película de... ¿Cómo se llama? ¿Amelie? ¿La viste? No, tampoco. Hoy no pegué una. Bueno, pero es una película conocida, capaz que Edith la conoce, ¿viste? No, de nombre la conozco. Sí. Hizo, bueno, con Massive Attack, grabaron varios discos y participó también en la banda sonora de El Señor de los Anillos. Esa sí la viste, ¿o no? Sí. La trilogía. Bueno, para que te des una onda, es así, ¿viste? Muy oculto la mina. Pero bueno, ella se separó un tiempo de la banda y recién volvieron en el 2005 que tocaron el Festival Coachella de California. Y bueno, después de unas semanas anunció que no, ya no quería volver más a la música. Como que fue en su momento, fue muy corto el periodo, ¿viste? Sí. Pero en ese momento corto es una de las músicas que mucha gente no conoce, pero es interesante lo que hacía, el arte que hacía, ¿viste? Entonces me pareció bueno traer la colación, que no siempre sean las cantantes que son retrilladas o conocidas, que cada tanto meter así, ¿viste? Una cantante que es interesante, pero bueno, capaz no es tan conocida, ¿sí? Ahora está retirada. Después, bueno, sí, porque la mina decidió dedicarse a la casa, ¿viste? A la familia, como que se alejó del grupo, rehizo su vida. Entonces, bueno, nada... Nada, yo lo que recomiendo para es escucharla, ¿viste? Porque capaz que puedo contar un montón de cosas de su historia, pero como no es tan conocida, qué sé yo. A mí lo que me interesaba era que la pasemos en el programa, la conozcan. Seguramente al cordobés le va a gustar. ¡Qué raro! Yo creo que le va a gustar. Y ella se influenció mucho por Nina Simone, que ya la vamos a tener en el programa. A esa sí la conoces. ¿Todavía no pasamos? No, todavía no. ¿Entonces en el bloque de blues puede ser? ¿Ella hace blues? Sí, seguro. Ah, sí, ok. Sí, en el ahí la pasamos. Ahí. Pero bueno, ella era su cantante favorita, no solo por la voz de Nina Simone, sino también por su personalidad, la sexualidad, las disfuncionalidades que tenía a la hora de cantar, ¿viste? Una mina muy sufrida también, así que bueno. Después ella hizo canciones solistas y demás, pero yo elegí una canción de la banda, Cocteau Twins. Traté de elegir, mirá, estuve como 45 minutos buscando canciones para decir, bueno, que Darío me diga, esto va. Porque no, no, igual yo en el bloque de la mujer, pero pará, yo en el bloque de la mujer no me meto. No, pero más que nada para que no sea tan, porque había canciones muy flasheras. Entonces traté de buscar una más cortita, que sea tirando un poco más a rock. Porque si no, viste, algunas te duraban 6 minutos y tenías que ir volando. Sí. O sea, es muy experimental la música. Entonces, creo que la que elegí está bastante acorde a lo que nosotros pasamos, ¿sí? Así que bueno, este fue el breve paso de Elizabeth Fraser, la cantante de Cocteau Twins. Y la canción que elegí para que suene hoy es Evo.

y el tema de hoy es Shaman Delay. Es una canción de la banda finlandesa de power metal Sonata Ártica y fue lanzada en su álbum Reckoning Night en 2004. La canción es una balada melódica que trata sobre la pérdida de una amistad que alguna vez fue muy cercana y significativa. La letra nos transporta a tiempos pasados, donde la luna brillaba intensamente y la vida parecía más simple y pura. En esos días los protagonistas eran ciegos y sordos a las complicaciones del mundo, viviendo en una burbuja de felicidad y camaradería. Sin embargo, la canción también nos muestra cómo con el tiempo esa burbuja se rompe y la realidad se impone, llevándose consigo la inocencia y la pureza de la amistad infantil. El narrador reflexiona sobre su incapacidad para lidiar con las palabras y acciones del pasado, la crueldad a veces necesaria para ser amable y la falta de comprensión de un niño llevaron a la ruptura de una amistad que parecía eterna. La nostalgia y el dolor son palpables y la canción se convierte en una carta de disculpa y una súplica por el perdón mientras el narrador lucha por encontrar consuelo en los recuerdos de tiempos más felices. Entonces vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje a Sonata Ártica con Shaman Delay. Still blind, death, what a blind. bloque de blues en alto voltaje. En este bloque de blues tenemos a J. Willy Blues Band. Es una banda de blues conocida por su estilo enérgico y sus interpretaciones apasionadas. La banda está compuesta por músicos muy talentosos de diversos orígenes. Lanzaron varios álbums, incluyendo Jaywalking, que es un quinto trabajo discográfico. Este álbum fue producido bajo la supervisión de Håkan Becker y cuenta con colaboraciones de artistas como la cantante Mallory Leogrande y el armonicista Jason Ritchie. La banda rinde homenaje a músicos de soul y rhythm and blues, especialmente aquellos de los años 50 y 60. A lo largo de su unión musical, los miembros de J. Willy Blues Band se han ganado los corazones de los amantes de la música de todos los ámbitos de la vida, actuando en una variedad de lugares y haciendo innumerables apariciones públicas mientras grababan nuevas versiones de canciones. Esta talentosa banda de blues se ganó la admiración y el afecto de críticos y fanáticos por igual. Está formado por músicos excepcionales procedentes de una variedad de orígenes diferentes. Por ejemplo, les mencionamos algunos: J. Willy en la guitarra slide, guitarra y voz, Steve Clark en el bajo, Bob Callan en la guitarra y en la voz, Teddy Jacush en la armónica y el saxofón, y Bobby Torello en la batería y en la voz. Vamos a escuchar entonces en el bloque del blues sus temas You Got Me Dizzy y Dirty to Thirsty. Thank you. Live my life but you. So many things that rhyme and I will do. el temazo en vivo. Creator, People of the Light. Una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Tenemos un bloque acústico nacional en donde vamos a escuchar la canción Spaghetti del Rock, una canción del sencillo Narigón del Siglo, álbum de estudio del grupo musical Divididos. Fue compuesta por el vocalista y guitarrista Ricardo Mollo. Es una de las canciones más emblemáticas y reconocidas del grupo y de la música argentina. Fue presentado junto con el álbum de estudio en la segunda presentación del grupo en el estadio Obras Sanitarias, parte de la gira que se realizó en diciembre del 2000. Entre los reconocimientos que obtuvo el álbum, fue elegido como el mejor disco del año en diversas publicaciones de Argentina. Algunos creen que Spaghetti del Rock está dedicada a la expareja de Ricardo Mollo, la música y compositora Erika García. Aunque otros piensan que esta canción hace referencia a los medios y a cómo estos interactúan con el mundo de la música, cómo los medios ven el beneficio propio a través de los artistas y los grupos. La canción hace referencia a ambos temas, especialmente a un documental sobre la vida de Luca Prodan, que el grupo musical no apoyó. También hay quienes piensan que se refiere al pasado de Sumo y de Luca Prodan. Además del buen recibimiento por parte del público, también fue elegida como la mejor canción de la década en una encuesta realizada por la revista Rolling Stone de Argentina. Sin más que hablar, vamos a escuchar a Divididos en el bloque del acústico con su tema Spaghetti del Rock. Pistones de un curioso motor de humanidad. Resortes viejos de este amor que van. Memoria hostil de un tiempo de paz, su paz. Narices frías de una noche atrás. fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el bloque del superclásico. Y el tema de hoy es The Last in Line, que es una canción de la banda de heavy metal Dio, lanzada como parte de su segundo álbum de estudio del mismo nombre en 1984. La canción fue escrita por Ronnie James Dio, Vivian Campbell y Jimmy Bain, y es conocida por su poderosa mezcla de metáforas y simbolismo que abordan temas de identidad, destino y dualidad inherente a la existencia humana. Desde el inicio, la letra presenta una serie de contrastes. Somos un barco sin tormenta, el frío sin el calor, la luz dentro de una oscuridad que necesita. Estos versos sugieren que la vida está llena de paradojas y que cada aspecto de nuestra existencia está ligado a su opuesto. La idea de ser una risa sin una lágrima, la esperanza sin el miedo, refuerza esta dualidad, mostrando que las emociones y experiencias humanas son complejas y multifacéticas. La canción también explora la búsqueda de la verdad y el autoconocimiento. Dos ojos desde el este es el ángel o la bestia, y la respuesta yace entre el bien y el mal. Sugiere que la verdad no es absoluta y que la moralidad es a menudo una cuestión de perspectiva. La búsqueda de la verdad puede ser peligrosa y dolorosa, pero la emoción de la persecución vale el dolor. The Last in Line es una meditación sobre la naturaleza humana, la lucha entre el bien y el mal, y el viaje espiritual que todos debemos emprender para descubrir quiénes somos realmente. Ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque del superclásico a Ronnie James Dio con su banda Dio y la canción The Last in Line. We'll be right back. Bueno, y estamos en el último bloque de esta edición 181 de Alto Voltaje acá con la vuelta de Roma Pinap. El último programa Roma lo vamos a hacer con el cordobés, los tres juntos. Dale. Todos juntos, unidos, agarraditos de la mano. Vamos a estar. Y lo vamos a hacer los tres desnudos. No. Porque va a ser un programa... Yo no participo. Un programa, va a ser un programa que va a hacer mucho calor y vamos a hablar cosas tabú. ¿Sabés? La gente dice subilo, pero con imágenes, acoso, ¿viste? ¿Cómo es? A YouTube. No lo subas con audio nada más. Para cagarse de risa. No, hablando en serio, ¿sabés qué te iba a comentar? Vos que sos mucho de mirar películas, documentales y. Bueno, cosas por el estilo de música. Sí. El otro día miré. No sé si la viste, porque está en Netflix y vos creo que no tenés Netflix, ¿no? Sí, tengo. Ah, ¿vos tenés? Bueno, entonces sí, capaz que la viste. Miré la película de Bob Marley. ¿Está buena? No sé si la viste. No. A ver, sí, está buena. Si me preguntás si el actor es parecido, ponían a cualquier negro una peluca y listo, de Bob Marley. Mientras sea flaquito, parecido de cara, o sea, más o menos unas facciones más o menos parecidas con... La barbita, le pone una peluca con trenza y listo, de Bob Marley, ¿viste? Sí. Bob Marley un poco más de carón, ¿viste? Que él, pero bueno, está bien. Pero, y... ¿cuánto puntaje le pones? No. El resumen final está buena porque no muestra nada del otro mundo. O sea, se basa mucho en lo que pasó de verdad. No es que... Hay muchas cosas, viste, como ponerle Rapsodia Bohemia, vos ves un montón de cosas que no existieron en Queen. No, acá muestran todo y todo pasó. Es todo lo que pasó. Y porque tenía una vida muy interesante. Claro, que lo que hicieron, se tuvo que ir a vivir a Londres porque lo querían matar, porque él estaba metido, los dos que estaban en política, o sea, el peronismo y el radicalismo, ponerle entre los dos lo querían boletear, viste. Sí. Y él después termina juntando a los dos. Que se hagan amigos, que acá en Argentina no lo podría haber hecho nunca. Y lo dejan tranquilo, pero ya se estaba por morir. Ahora yo dije, qué manera pelotuda de morirse. Porque viste que porque él tenía una religión. Él andaba con la religión Rastafari, qué sé yo cómo se llamaba. Bueno. Y ellos son de no ir al hospital, esas cosas, o ir al médico. Él va al médico porque en realidad le hinchan las pelotas a los amigos, los músicos, que eran amigos de él, viste que eran como 500. La mujer de él, la que es más conocida, porque él tuvo como 13 hijos con distintas mujeres. Encima, tuvo como 13, 3 con esta mina, o 2, no me acuerdo. Después, uno con una, la otra con otra, la otra con otra. 13 con distintas mujeres distintas, ¿viste? No era que tuvo 2 con uno, 3 con el otro, no, una con cada una. Tenía hijos revoleados por todos lados. Bueno, y la mujer era corista de él. Entonces le hinchó las pelotas para que vaya al médico. El médico le dice que tiene cáncer. Sí. Pero vos sabés cómo un melómano, ¿no? Claro, pero sí, algo así. No, melómano no, tiene otro nombre, pero no me sale ahora. ¿Vos sabés cómo se da cuenta él? Que eso ya se sabía y en la película lo muestra cómo fue. Viste que Bob Marley jugaba mucho al fútbol. Él le gustaba mucho jugar al fútbol. En Londres se estaba jugando al fútbol y uno de los compañeros, de los contrarios, sin querer lo pisa, le pisa el dedo gordo. Sí. Y él se agarra como un dolor, un pisotón. Cuando le pisa el dedo a este tipo, es que se le empieza a pudrir el dedo. Mirá. El dedo que un desastre, ¿viste? Y lo miraban y le decían, che, anda al médico, mirá cómo te des ese dedo, qué sé yo. Y él decía, no, fue un pisotón nomás, ¿viste? Sí. La cosa es cuando después se lo ve otro, claro, porque él se sacaba la zapatilla porque estaba re incómodo. Sí. Entonces por ahí tocaba, o sea, cantaba y atrás del escenario se sacaba la zapatilla. Mientras no esté cantando, se la sacaba. Solo se sacaba la zapatilla del dedo ese. Y uno lo ve, uno de los músicos. Perdón. Me parece que es el manager de él. Sí. Lo ve y le dice, claro, le ve el dedo que es un desastre. El dedo todo rojo, un asco era, ¿viste? Y le dice, che, andá, pará, eso no es normal, ¿viste? No es solo el pisotón. Dice, anda al médico, ¿viste? Cuando va al médico ya era tarde. Era tarde y no era tarde. Las dos cosas. Era tarde y no era tarde. Era tarde que el médico le dice que tiene cáncer. Pero claro, buena tarde en que el médico le dice que si se de cortarle el dedo para que no le suba la... Sí, para que no tenga la metástasis. Pudrición, ¿viste? Claro, para que no se le infecte y no le tome todo el cuerpo. Pero ¿qué pasa? Él no quería. No se quería cortar el dedo y tampoco quería ir al médico y se dejó, dijo, no, sigo con mi vida normal, rengueando con el dedo hecho pelota, cantaba con el dedo hecho bosta, qué sé yo cuánto. Vuelve a Jamaica, los habían cagado a tiro a él, a la mujer, toda la mujer la cagaron a tiro, se salvó de pedo. Sí. Y ahí él hace un recital que es el más famoso de Bob Marley, que es uno de los últimos, que es el que siempre pasan, que está cantando No Woman No Cry, que no la cantó en estudio, no la grabó. Bueno, No Woman No Cry siempre es la misma versión, te pasan siempre en vivo, y siempre es esa. De ese recital, que ahí unió a los dos políticos que te digo, que eran retránfuga, porque eran re mafiosos, ¿viste? Que cagaban a balazos, tenían su gente y te cagaban a tiro. Sí. Y ahí él les agarra las manos y muestran al verdadero Bob Marley en el recital, agarrándole las manos a los dos tipos y subiéndole las manos y toda la gente gritando. Y bueno, es como que salvó a Jamaica del quilombo que había. Que si no eras partidario de este, te reventaba el otro y viceversa, ¿viste? Sí. Y la cosa es que él, en un momento, es como que afloja, ¿viste? Y estaba, creo que había vuelto a Inglaterra, y viaja a Estados Unidos para tratarse, ¿no? O sea, sí, para hacer el tratamiento que no había querido hacer. Pero se murió en Estados Unidos. Porque claro, cuando fue ya estaba... consumido. Le había tomado todo el cuerpo. El cosito ese en el dedo le había tomado toda la pierna, le había tomado todo el cuerpo y ya no había solución y ya está, ¿viste? Sí. Así que bueno, se murió re joven. Creo que tenía 34 años, Bob Marley tenía 34, me parece que tenía. Era mi edad que tenía. Sí, por ahí, creo que 34 tenía. No me acuerdo bien. La cosa es que, bueno, se muere muy joven, qué sé yo. Y... lo que muestra la película es normal porque, a ver, todos dicen que Bob Marley era así, porque vos lo mirás y es buenazo, ¿viste? Sí. Él no quería quilombo, ¿viste? Quería paz y bueno, lo hizo con ese recital que unió a los dos transfugados, los delincuentes, y como que el quilombo paró en Jamaica, paró una guerra civil, ¿viste? El chabón. Claro. Entonces, si vos me preguntás si es buena la película... sí, yo te digo que en general está buena, pero tampoco para decir, uy, miré la película de Bob Marley y me quiero matar, no sé lo buena que estaba, casi me empecé a dar la cabeza, claro, contra la pared, ¿viste? Mirala, por favor, no te la pierdas. No, si estás al pedo, mirala. No es que te voy a mandar un mensaje, por favor, Roma, no te pierdas la película de Bob Marley porque te vas a volver loca. No, no. O sea, está buena porque vos más o menos ya sabés la vida de Bob Marley. Y van a contar lo que vos ya sabés, obviamente. Entonces está buena. Por ahí te enterás de cosas que por ahí... qué sé yo no sabía que lo habían cagado a tiro mientras estaba ensayando. ¿Viste? La no, casa. No, yo tampoco. Que tenía una casa de la Gran 7. Hay que poner un alerta spoiler. Él era muy pobre. Sí. Y el padre de él era blanco. Por eso él no era negro como los otros jamaiquinos. Era una mezcla, sí, era mestizo. Claro, pero el padre lo abandonó cuando era chiquito y dijo, no, este no es mi hijo, se fue a la mierda, ¿viste? Mira vos. Entonces no tuvo nunca contacto con el padre. Pero él era muy pobre, pero muy pobre. Sí. Vivía en una casita que si vos vas a Jamaica ahora, es como un museo, o sea, porque está todo el mundo que quiere ir a ver la casa de Bob Marley. Pero no van a ver la casa de él, la que era rico ya, y que tenía, es más, tenía viviendo a todos los músicos, a todo el mundo tenía, ¿viste? Porque era terrible caserón. No, van a la casita donde él nació, la porquería esa, que era una casita, una choza era, ¿viste? En el medio de la selva. Sí. Y bueno, la trataba mirando... Llama más la atención, capaz. Y sí, pero a ver, si vos vas a ponerle... Acá en Argentina, viste que la casa de Maradona en la Paternal, cuando él juega en Argentino Junior, le compró un chabón y la tiene hecha museo. O sea, tiene todas las... Es más, tiene muebles que Maradona dejó, los dejó ahí el tipo. Entonces tiene todos los mismos muebles. Pero vos, ¿qué querés? ¿Ir a conocer esa o la casa de Fiorito? Yo voy a la casa de Fiorito. Claro, donde nació. Claro, yo voy donde nació, donde se estaba cagando de hambre con los hermanos, ¿viste? También voy a la otra, pero yo quiero conocer la de Fiorito. Acá lo mismo. Sí. Ahí voy a conocer la casa de Bombarle y sí, está bien, está bueno, mirá dónde ensayaba, acá ensayaba, todo lo que vos quieras. En vez de acá, era donde la madre laburaba como loca, ¿viste? Sí. Y todas esas cosas. Donde la vida pasaba, la vida cotidiana, digamos, que tenía. Claro, igual, a ver, spoiler. ¿Y si sabemos todo de Bob Marley? No, yo no sabía toda la historia. No, no, igual no te conté todo. Te conté más o menos algo, pero igual es como que mañana saquen una película sobre la vida de, qué sé yo, de Michael Jackson. Si la sabemos. Che, viste que vos habías dicho, no hay película de Janis Joplin, nunca la hicieron. Bueno, la están grabando. No, no me acuerdo. Ah, ¿dije eso yo? Sí. ¿La están grabando? El bloque de la mujer. Sí, están grabando, eligieron la actriz, todo. Ah, mirá. Bueno, habrá que verla. Vamos, esperemos que esté buena. Sí. Y, pero Janis Joplin tiene una vida interesantísima. Y por eso te espero que tomen. No va a ser tanto lo musical, porque lo de Janis Joplin, musicalmente, fue muy cortito. Porque ella se murió muy joven. Es más, sacó un disco. Nada más. Claro. Después son todos discos en vivo, qué sé yo qué son. Sí. Pero la vida de ella, yo te había dicho que yo te había dicho que vi un documental que la mostraban a ella como se juntó con el secundario, que no la querían ver ni en foto. Sí. Y ella fue igual. Lo vi, diciendo, el documental. Bueno, viste que ella va como diciendo, me chupan un huevo, y se sentó ahí. Sí. Como diciendo, yo vengo porque yo era de quinto A y vengo. Sí, pobre. Me eligieron el hombre más feo. ¿Qué cosa? Que le habían elegido el hombre más feo del año, los hijos de puto de los amigos. Bueno, amigos, los compañeritos. Bueno, el bullying existió toda la vida. Sí. Y va a seguir existiendo. Sí. No, no, eso no. Lamentablemente eso no va a parar nunca. ¿Viste? No. Y como siempre decimos, eso viene de la casa. Sí. El bulinero. Exactamente. Por algo, cuando vos conoces a los padres del bulinero, te das cuenta por qué el pibe es un hijo de puta. Sí. Porque la verdad, yo a mi hijo le dije, cuando empezó la primaria, vos podés hacer chiste con tus amigos, todo. Cargás a alguien, yo te rompo los dientes. Así de simple. Que cargue a los amigos, ¿viste? Porque más vale, se regastan, ¿viste? Sí, es normal. Es más, ellos son tres, escuchá esto, ellos son tres que se juntan siempre, o sea, son amigos de más, pero los tres mosqueteros son los que más se juntan, quiero decir. Sí. ¿Sabes cómo se pusieron ellos tres mismos? Ellos tres eligieron los sobrenombres. ¿Sabes cómo se hacen llamar? No sé. Se hacen llamar el negro, el gordo y el judío. Unos morochitos, que es el hijo de Alejandro. El otro no es gordo, el otro, pero es más rellenito que ellos. Porque pasa que ellos somos flacos. Y Daniel el judío, porque la madre tiene apellido judío. Claro. Pero Daniel tiene doble apellido, Bardín Zuckerman. Y Zuckerman es un apellido judío. Entonces son el gordo, pero se lo pusieron ellos, no es que se lo puso a alguien, ¿viste? No, no, ya sé. Entonces, siempre todas esas cosas vienen de la casa. Porque yo a mi hijo le dije eso, le dije, si yo un día veo que le pegás a una mujer, te cago a trompada. Sí. Así de una. Salvo que sea muy viejo, no te pueda pegar, pero te voy a intentar pegar igual. Con un palo. Y si te tengo que denunciar, te denuncio. Te lo juro que se lo dije. Sí. Entonces el tipo sabe qué tiene que hacer. Después cómo actúa es cosa de él, pero yo se lo enseñé. Y los que son hijos de puta, los padres son hijos de puta como él. Olvídate, olvídate que son igual. O no le dan pelota, ¿viste? O le importa tres carajos, ¿viste? Sí, a veces pasa por eso, ¿viste? Que no les dan bola. A mí me llegaban a llamar una vez de la escuela para decirme algo que mi hijo había hecho y yo creo que me infartaba. Y qué feo, sí. Me iba a dar una vergüenza que no te puedo explicar. Y me lo llevo de la escuela a patar en el culo hasta mi casa, que son 10 cuadras. Haciendo jueguito me lo llevo. Olvídate, olvídate que es así. Bueno, después de esta charla terapéutica, vamos a irnos hasta la semana que viene. Como dicen muchas viejas, si Dios quiere. ¿Viste? Las viejas dicen si Dios quiere. Si Dios quiere, todo querido. Dice, si Dios quiere. Salvo Alejandro, bueno, que Alejandro te bate si Satanás quiere, algo así. Danger. Bueno, ¿con qué canción nos vamos a ir? Porque la elegí vos, la última canción. Nos vamos con la banda Måneskin para cambiar un poquito, y la canción se llama La Fine. Ok, cantado en italiano. Casi en italiano, exactamente. Bueno, entonces, como diría un italiano de acá, de la esquina de mi casa, mi nombre es Darío Bardini y como siempre estuvo conmigo Roma Pinap. No, no tiene nada que ver nada. Arrivederci. Merci. Nada que ver. No, eso es francés, boludo. No, pero yo soy francés, Bardini es francés, me extraña. No sabía eso. Y sí, Bardín. Me extraña. ¿Qué tiene de italiano, Bardín? ¿O español? No. Nunca me lo puse a pensar. Y yo soy distinto a todos ustedes, ¿viste? Justo hoy que se cumplen 2 años que Argentina le ganó a Francia al Mundial. Mira vos, ¿qué querés que aplauda, que salte? Fue un día muy festivo, nada más. Fue un día que va a quedar en nuestra memoria para siempre. Cuando le ganamos a mis antepasados. Antepasados. Bueno, a mis antepasados. Bueno, como acabo de decir, mi nombre es Darío Bardini y como siempre, ahora sí, Roma Pinap en la conducción también. Nos vemos semana pronto. Que viene con más High Voltage. Chau. Chau. Svegliate, è passato un anno, e io che sono ancora stanco, con la valigia sotto braccio, non so nemmeno dove vado, e vago come se fossi un pazzo, mordo ancora le mie manette, ho girato il mondo, visto gente, no, non è come lo immaginavo, io ho schiacciato bene la testa nel fango, ho mangiato male per restare in vita, ho sentito gente chiamarmi bastardo, e ancora corro cercando l'uscita, ma l'unico modo è staccarsi dal branco, scavare finché non senti le vita, se tutti quanti ora ti stanno amando, sappi che non è l'inizio, è la fine. Sappi che non è l'inizio, è la fine. Anche la rosa più bella ha le spine. Forse l'unica risposta è partire o restare a marcire. Sappi che non è l'inizio, è la fine. Anche la rosa più bella ha le spine. Forse l'unica risposta è partire o restare a marcire. Mi chiedi come ci si sente, avere il mondo fra le mani, come contasse veramente, come se fossimo speciali, e invece ci rimane niente, un pugno di mosche tra le mani, nemmeno tutto l'oro al mondo, potrà comprare ciò che lasci, mi hanno trattato come un santo, poi giudicato, guardato male come fossi pregiudicato, quando ritroveranno il corpo del mio reato, si accorgeranno troppo tardi di aver sbagliato, però io invece non mi fermo, continuo, voglio vivere correndo sopra un filo, il giorno che non avrò più un motivo, saprò che non è l'inizio, è la fine, sappi che non è l'inizio, è la fine, anche la rosa più bella ha le spine, forse l'unica risposta è partire, o restare, a marcire, sappi che non è l'inizio, è la fine. Anche la rosa più bella ha le spine. Forse l'unica risposta è partire o restare a marcire. Cercavo soltanto un pretesto per dire questo, per smettere di andare dove gira il tempo, trovare luce prima che tutto sia spento. Se non mi amerà nessuno sarà lo stesso. Cercavo soltanto pretesto per dire questo, per smettere di andare dove dire il vento, trovare luce prima che tutto sia spento. E se non mi amerà nessuno sarà lo stesso. Sappi che non è l'inizio, è la fine. Anche la rosa più bella ha le spine. Forse l'unica risposta è partire o restare a marcire. Sappi che non è l'inizio, è la fine.